El hombre llega en busca de un consejo, pero al salir recibe otro complejo. El peso espiritual que atormenta lo sigue persiguiendo en su esencia. Siento que seguirla te reprime el sentimiento más profundo. Hay uno que fue único en su género, la luz, la vida y amor verdadero, pero parecen haberlo olvidado, porque todo lo tildan de pecado. Las personas caen en el juego antinatura de tener un rechazo por su cuerpo y un miedo. Mujer valiente que ahora escuchas, tienes permiso si tú quieres de tocarte. Hombre valiente que ahora escuchas, tienes permiso si tú quieres de pensar. Mujer y hombre que ahora escuchan, tienen permiso si ustedes quieren de pololear y experimentar. Con el calor que sientes cuando estás cerca de ella, sensación de tu cuerpo cuando roza con el suyo, los dos se entregan y se hace el milagro del amor verdadero y consciente. Arbitrariedades y objeciones en muchos ya provocan depresiones. Se sienten mal por algo natural, por algo que es divino y celestial. El cielo es de todos los creyentes que tienen sangre caliente. Señoras y señores, hay oyentes, tienen la facultad de ser calientes. No les vengan a decir lo contrario. El cielo pertenece a los seres vivientes que disfrutan, que no mienten, que entienden y que sienten. Que saben de embarazo, de familia o de sexo, las personas que en su vida han tenido algún contacto al respecto. Mujer caliente, hombre caliente, todos presentes, pongámonos en campaña. Mujer caliente, hombre caliente, todos presentes a perpetuar la raza. Caliente, hombre caliente, todos presentes cuando está sola la casa. Se puede con el calor que sientes cuando estás cerca de ella, sensación